La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Explotó un comercio en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires. Murieron dos bomberos y hay 9 heridos. Un segundo estallido sorprendió a los agentes que trabajaban en una perfumería de la avenida Corrientes. Liberaron a Rubén Mühlberger, el médico de los famosos. Estaba detenido desde el 14 de mayo después de un allanamiento en su clínica por irregularidades. La justicia ordenó la liberación del médico Rubén Mühlberger, que estaba cumpliendo con el arresto domiciliario después de que allanaron su clínica estética el 14 de mayo. El doctor de los famosos, que había prometido tener la cura del coronavirus, fue acusado de ejercer con la matrícula vencida, entre otras irregularidades. Detectaron 904 casos de coronavirus, la cifra más alta en un día desde que empezó la pandemia. Este martes hubo 13 víctimas fatales y el total de infectados llegó a 18.319. Más de 5.500 pacientes ya recibieron el alta. Identificaron al policía que asesinó a Luis Espinosa en Tucumán. Se trata de José Morales, que se encuentra detenido junto a otros 8 oficiales. 2 de ellos habían sido señalados por la muerte de un joven de 20 años en 2018. Policías irrumpieron a las trompadas en la casa de una familia Com en Chaco. Sin orden de allanamiento, entraron, golpearon y detuvieron a 4 personas. Todos los efectivos involucrados fueron separados de la fuerza. Un video que se viralizó en Twitter muestra la feroz golpiza que la policía de Chaco efectuó contra una familia Com del barrio Banderas Argentinas en Fontana. Los efectivos ingresaron a la fuerza al domicilio sin orden de allanamiento y detuvieron a 4 personas. Según informó la ministra de Seguridad chaqueña, Gloria Salazar, todos fueron separados de la fuerza. Luego de derribar la puerta, golpear a los habitantes de esa casa y amedrentarlos disparando balazos de goma y plomo, se llevaron a la comisaría a 2 mujeres y 2 varones. Los familiares denunciaron que los detenidos fueron brutalmente agredidos por el personal policial y que recibieron tormentos como amenazas de que los iban a prender fuego. En la causa intervinieron la Secretaría y la Fiscalía de Derechos Humanos del Chaco. La fiscal Liliana Beatriz Irala ordenó que se le realicen análisis médicos a los heridos y pidió que sea remitida copia certificada de la guardia de la comisaría y la identificación del personal policial. El crimen de George Floyd. Tras los destrozos en Nueva York, Estados Unidos vuelve a marchar por justicia. La ciudad amaneció arrasada luego de una ola de disturbios y saqueos. El alcalde endureció el toque de queda. Las protestas se replican en varias ciudades. Hubo incidentes en París en una marcha contra el racismo y la violencia policial. Las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos. Reclamaban justicia por el crimen de Adama Traoré, ocurrido hace 4 años. ¿Cómo será el sistema de reserva de viajes en tren desde este lunes? En su debut se podrán comprar boletos para el ramal Retiro Tigre. Las formaciones tienen capacidad para 550 pasajeros. Este martes se oficializó el sistema de reserva previa de pasajes para los usuarios del ramal Retiro Tigre del ferrocarril Mitre, que será obligatoria desde el lunes próximo. Este método permitirá que las personas que efectúen tareas esenciales durante el aislamiento por coronavirus puedan asegurarse un lugar en el tren y viajar respetando el distanciamiento social. Según informó Trenes Argentinos, las reservas funcionarán para el horario pico de la mañana, de 6 a 10, para los servicios que lleguen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene como objetivo administrar la demanda para cuidar la salud de los pasajeros y de nuestros trabajadores. Se podrá realizar con varios días de anticipación y de maneras diferentes, a través de la aplicación Reserva tu Tren de Trenes Argentinos, disponible solamente en Android hasta el momento, en www.argentina.gov.ar/reservatutren o también llamando al 0800-222-8736. Vamos a repetir entonces que se podrá realizar con varios días de anticipación las reservas y de maneras diferentes a través de la aplicación Reserva tu Tren de Trenes Argentinos, disponible solamente en Android hasta el momento, en www.argentina.gov.ar/reservatutren o también llamando al 0800-222-8736. El objetivo no es que viaje menos gente, sino que nos va a dar la posibilidad de generar el distanciamiento social que nos piden el presidente y el Ministerio de Salud, explicó Martín Marinucci, presidente de la empresa. Diputados proponen crear un certificado de inmunidad para pacientes recuperados. El proyecto fue presentado por la Coalición Cívica y el PRO con el objetivo de que vuelvan a trabajar las personas que superaron la enfermedad. Tenían COVID-19, recibieron plasma de pacientes recuperados y superaron la enfermedad. El tratamiento para combatir la afección crece en el país. De los dos hombres que recibieron el alta, al caso del bebé de 5 días. Dos hombres de 40 y 43 años, una nena de 12 y un bebé de 5 días, son algunos de los ejemplos de personas infectadas con coronavirus que en las últimas semanas recibieron el tratamiento de plasma de convaleciente. La práctica, que consiste en traspasar los anticuerpos de una persona que se recuperó de COVID-19 a otra que cursa la enfermedad. La metodología comienza a ganar terreno en el país y, según informó este martes el ministro de Salud bonaerense, ya son 29 las personas a las que se les aplicó el tratamiento en la provincia de Buenos Aires. De hecho, la cartera que conduce Daniel Goyán inició una campaña para recibir el plasma de todos los que hayan tenido coronavirus para ayudar a los que les cuesta superar la enfermedad. Luego de comprobar que 26 de esas personas mejoraron notablemente, el Ministerio de Salud de la provincia decidió dar a conocer la historia de 4 personas que, tras recibir plasma, expusieron una notable mejoría. Incluso 2 de estos se encontraban en terapia intensiva con un severo cuadro respiratorio. Condenaron a prisión perpetua a Marcos Bazán por el femicidio de Anaí Benítez. La chica de 16 años fue drogada, violada y estrangulada. El acusado prefirió no escuchar la sentencia. Hicieron un cumpleaños y provocaron un brote. Hubo 20 personas en el festejo. El vicegobernador y otros funcionarios provinciales debieron testearse por estar en contacto con una de las asistentes. En Berisso, un chico con coronavirus se escapó de un hospital tirándose desde un segundo piso. Se trata de un adolescente de 15 años. Lo encontraron horas después en un canal del Río de la Plata. ¿Quiénes pueden hacer la BTV desde esta semana en la ciudad de Buenos Aires? El gobierno porteño reabrió sus 7 plantas para revisar el estado de los vehículos. Con el comienzo de junio, la ciudad de Buenos Aires reabrió sus 7 plantas en las que se realizan la verificación técnica vehicular y la verificación y habilitación de transporte. Tras más de 2 meses y medio cerrados a causa del coronavirus, estos centros retomaron la actividad con nuevos protocolos de seguridad e higiene, aunque por el momento solamente se atenderá a trabajadores esenciales. Para el resto de los vehículos, el gobierno porteño aclaró que los vencimientos de dicho trámite se extendieron tanto para los particulares como para los profesionales. Así, los que debían hacer la verificación en febrero, según el último número de la patente de su auto, tienen tiempo hasta el 31 de agosto. Los de marzo pueden hasta el 30 de septiembre, los de abril hasta el 31 de octubre, los de mayo hasta el 30 de noviembre, los de junio hasta el 31 de diciembre y los de julio hasta el 31 de enero. Pero para distintas excepciones, la venta del vehículo o los trabajadores esenciales que usen su auto, por ejemplo, ya se puede sacar turno desde www.buenosaires.gov.ar/trámites/turnos/BTV. Mientras que para la VHT deben ingresar en www.vhtweb.com.ar. Axel Kicillof quiere retrotraer al máximo la flexibilización de la cuarentena, pero el gobierno se opone. El área económica del gabinete de Alberto Fernández rechaza cerrar comercios y fábricas. El presidente deberá encontrar una solución salomónica. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular de la cartera de producción, Matías Culfas, rechazan la idea de cerrar comercios, fábricas y empresas en la provincia. Aseguran que la economía no puede contraerse más y que una decisión de esa clase podría traer serias complicaciones al futuro económico del distrito y el país. La provincia pidió que las nuevas aperturas se definan en conjunto con la ciudad. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, explicó que las flexibilizaciones en la cuarentena que se disponen en un distrito tienen implicancia en el otro. El gobierno activa el ciberpatrullaje para evitar la reventa de insumos médicos. El protocolo le permite a las 4 fuerzas federales trabajar sobre fuentes digitales abiertas. Las limitaciones que tendrán la tarea de vigilancia. La medida había generado polémica a principios de abril, cuando Sabina Frederick, titular de la cartera de seguridad, habló de ciberpatrullaje para detectar el humor social, una frase que luego la propia funcionaria reconocería como poco feliz. La resolución 144/2020, según pudo saberse de fuentes oficiales, derogó el protocolo anterior, tiene 2 objetivos centrales: evitar la reventa de insumos médicos necesarios para la lucha contra el coronavirus y evitar los ataques informáticos a estructuras críticas, hospitales y centros de salud. En estas semanas, el Ministerio de Seguridad ajustó detalles y confeccionó la resolución final que habilita a un sector de la Policía Federal, Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval a detectar en la web la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos. Estas fuerzas federales tendrán 20 días para designar a un funcionario encargado de poner en marcha las regulaciones vigentes en cada cuerpo, además de respetar el protocolo para evitar violar el derecho a la intimidad de las personas. En este sentido, la normativa aclara que las tareas de control solo se podrán llevar adelante sobre fuentes digitales abiertas, que en el texto se definen como los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad. Y agrega, el acceso no debe implicar una vulneración al derecho a la intimidad de las personas. El ciberpatrullaje estará acotada a la duración de la emergencia dispuesta por el gobierno por la pandemia. De cualquier forma, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, explicaron que se promueve la sanción de una ley nacional. El gremio UPCN afirmó que el gobierno suspendió, hasta nuevo aviso, las paritarias estatales. Por la crisis económica del coronavirus, el Poder Ejecutivo pidió al sindicato dejar en cuarto intermedio, sin fecha, la negociación salarial de empleados públicos. Freno de la AFA y marcha atrás con el protocolo para volver a los entrenamientos. Por ahora no se analizará el tema porque los casos de coronavirus están en aumento. Críticas al médico italiano que aseguró que el coronavirus ya no existe. Había afirmado que, al menos en Italia, se redujo al mínimo la carga viral. Desde la Argentina advierten que la situación local no es comparable con lo que sucede en Europa. Un bebé de 5 meses se recuperó tras estar 32 días en coma. Fue conectado a un respirador y logró superar la enfermedad. Sus padres hablan de milagro. Un bebé de 5 meses se recuperó del coronavirus tras pasar 32 días en coma inducido en un hospital de Río de Janeiro y celebrará en casa sus 6 meses junto a sus padres. En total, el pequeño Dom Andrade estuvo internado 54 días, indicó el canal CNN. Rusia probará una vacuna contra el coronavirus en 50 militares voluntarios. Los ensayos clínicos comenzarán este miércoles y las autoridades locales son muy optimistas tras las últimas pruebas. La Sociedad Argentina de Infectología repudió la solicitada que habló de infectadura. Emitió un pronunciamiento donde rechaza esa acusación y destaca el rol de los médicos en la lucha contra el coronavirus. Repudiamos la desgraciada referencia a la dictadura de la infectología que se hiciera pública en los últimos días, aun cuando hubiera tenido la supuesta intención de promover el debate, aun cuando se hubiera dicho en sentido simbólico. Los argentinos bien sabemos que ningún rótulo es inocente y el daño que producen el estigma y la discriminación, señalaron los infectólogos. La insólita muerte de Cartucho, el perro sargento de la policía de Corrientes, el canino fue despedido con honores. Cartucho era un viejo perro mestizo que hace 3 años... tenía jerarquía de sargento y fue adoptado como un emblema de la policía de Corrientes. Paradójicamente murió atropellado por un patrullero. Hace unos días había recibido la alta médica después de que le detectaran un problema renal producto de su avanzada edad. El médico veterinario de la fuerza, Javier Aucar, estima que tenía unos 17 años. Policías golpearon brutalmente a un camionero que esquivó un control en General Madariaga. El conductor fue hospitalizado con desprendimiento de retina. Un violento episodio ocurrió en la localidad de General Madariaga cuando un camionero evadió un control y fue salvajemente golpeado por la policía. Fue hospitalizado con desprendimiento de retina. Su esposa grabó la brutal escena. Según detalló el hombre, salió con su camión a cargar nafta a una estación de servicio ubicada sobre la ruta 74 y al evitar el control fue perseguido por la policía. Los agentes le pidieron el papel de circulación y el chofer les presentó el viejo permiso, aduciendo que el nuevo lo tenía en su oficina. La víctima, identificada como Fabián Andina, derribó un cono de tránsito ubicado en el acceso a la ciudad y pasó con su camión por encima de un bulevar. Según explicó, no lo dejaban llegar hasta el galpón, que está a metros del control, por lo que decidió pasar por encima del cantero, divisor de la calle y la colectora. Allí derribó varios conos y llegó a su oficina. Su mujer accionó el embrague del camión y la policía entendió que querían acceder al predio privado para ponerse a salvo. Bajaron a la mujer del habitáculo y allí comenzó la pelea. El mismo policía me decía: "Pegame, pegame, que están las cámaras. Vas a ver lo que te hago". Me derribó, me pegó piñas a morir y entre tres no me podían esposar. Entonces me puso un dedo en el ojo para que afloje y lo mordí, explicó. El conductor terminó en el hospital con desprendimiento de retina y golpes en el cuerpo. Ahora, junto a su abogado, denunciará a los policías por las lesiones. Se incendió y explotó un colectivo de la línea 71 en Almagro. El estallido de un interno de la línea 71 se sintió a varias cuadras a la redonda. No hubo heridos. El fuego alcanzó a otro vehículo. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. A casi 80 días en cuarentena, alertan que la situación de la salud mental es caótica. Los profesionales reclaman que se los reconozca como trabajadores esenciales. Buscan no sufrir el impacto económico. Los pacientes tienen tratamientos interrumpidos y patologías que se agudizan. La economía en cuarentena, deuda, acreedores defendieron sus contraofertas luego del mensaje del FMI. Dijeron que la Argentina no debería endurecer su posición y que las propuestas que hicieron cumplen con los parámetros de sostenibilidad del fondo. Ingreso familiar de emergencia. ¿A quiénes alcanza y cómo se agilizará el pago de los 10.000 pesos? Habrá más transferencias bancarias y no se abrirá una nueva ronda de inscripción. Sí podrán percibirlo quienes tengan un reclamo pendiente por el primer IFE. Pagos del IFE, ¿cómo se desembolsará el segundo bono de 10.000 pesos? Los titulares de Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo comenzarán a cobrarlo el 8 de junio. A más de 70 días del inicio de la cuarentena, la titular del organismo, Fernanda Raberta, confirmó el lunes que las casi 9 millones de personas que cobraron el IFE, dispuesto para paliar las duras consecuencias económicas, recibirán el refuerzo. Por la cuarentena, la recaudación de mayo creció más de 30 puntos menos que la inflación. Los ingresos al Estado por IVA avanzaron apenas 3,6% como consecuencia del parate económico. Las cotizaciones del dólar o los dólares al martes 2 de junio. El dólar blue se vendió a 124 pesos y volvió a quedar casi 20 pesos por encima de las cotizaciones de las divisas bursátiles, cada vez más restringidas por el gobierno. El Banco Nación cerró el tipo de cambio oficial sin modificaciones a 70 pesos con 50 para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 68 pesos con 71 en la pizarra. Con las nuevas medidas bursátiles, el dólar bolsa terminó en 106,39 y el contado con liqui en 114,05. El gobierno quiere achicar aún más la brecha con el dólar oficial. El Banco Central dispuso esta semana que los ahorristas que quieran adquirir los 200 dólares mensuales permitidos deberán presentar una declaración jurada en la que indicarán que no operaron con dólar bolsa o contado con liqui en los últimos 90 días y que no lo harán en los siguientes 90 días. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedió los 91 pesos con 94 en los bancos. El riesgo país operó estable tras la prórroga de la negociación con los bonistas. El plazo de las conversaciones vencía este martes, pero el gobierno lo extendió hasta el viernes 12 de junio. Pronostican falta de stock y abusos en los precios de los autos por las nuevas trabas a la importación. Para evitar la salida de dólares, ingresarán menos autos al país. El que tenga uno puede, de alguna manera, abusar de la situación y pedir más de lo que debería pedir, advirtió el presidente de la Cámara de Importadores. Creció el parque automotor. Hay un vehículo cada 3,15 habitantes en la Argentina. La flota circulante ascendió a 14,3 millones. La antigüedad promedio, 11,7 años. Daniel Golian planteó un combo de medidas para evitar retroceder de fase. El ministro de Salud bonaerense pidió ser más estricto con los controles en el transporte para que solo se muevan trabajadores esenciales. Evalúan habilitar actividades de bajo riesgo. Esto porque la curva de casos en la ciudad se estabilizó. Lo aseguró Fernán Quirós, ministro de Salud porteño. Analizarán la trayectoria de la duplicación de contagios para definir cómo sigue la cuarentena. El duro cruce en Twitter entre Daniel Lipovetsky y Fernando Iglesias. Gorilesias versus Liporocotó. Los diputados de Juntos por el Cambio se enfrentaron en las redes a partir del documento de 300 intelectuales que criticaron la cuarentena. Daniel Lipovetsky y Fernando Iglesias volvieron a pelearse en Twitter después del fuerte cruce que habían tenido por el llamado del diputado provincial a trabajar junto al gobierno contra el coronavirus. Gorilesias versus Liporocotó fueron las descalificaciones que usaron esta vez el legislador bonaerense y su par nacional, ambos de la coalición de la oposición, Juntos por el Cambio. Continúa el tironeo en Gimnasia. Si no quieren más a Maradona, digan la verdad, dijo Matías Morla. El presidente de Gimnasia se cansó del entorno de Diego Maradona, diciendo no nos dejan hablar con él. Pellegrino apuntó las críticas contra la gente que lo maneja y sostuvo: cortan todos los caminos. Científicas argentinas logran ver por primera vez el recorrido que hace una proteína del dengue. Visualizaron cómo se mueve y qué recorrido hace. Los resultados fueron posibles mediante la aplicación de microscopías avanzadas. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.